Hola, muy buenas noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo, esta pequeña gran emisora de Radio Libre desde Zaragoza, emitiendo en el 101.8 de la FM en Zaragoza y alrededores. También a través de internet tenemos una página web estupenda que es radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming, colgamos podcast, hay información y contrainformación. Y bueno, todos los domingos a estas horas de la noche, aproximadamente las 11 o por ahí, ponemos un poquito de música jazz y música viejuna para finalizar la semana. Esta noche también queríamos recordar a nuestros compañeros de Radio Almaina, que nos están ahí retransmitiendo también en su programación, las madrugadas de los jueves, creo. Y bueno, pues nos acordamos de ellos y estamos muy agradecidos, que también se nos puede escuchar allí en Granada y donde sea. A través de los internetes también colgamos podcast. Estamos allí, pues, más o menos colgando los que vamos haciendo en la actualidad y aquí, pues, haciendo programa en vivo y en directo los domingos por la noche. Vamos a hacer esta noche, pues, un programa un tanto arqueológico. Vamos a dedicar nuestro espacio a un grupo muy histórico en esto de la música del jazz, por diferentes razones, y una muy concreta, y vamos, es impepinable. Ellos fueron los primeros en registrar esto que conocemos como música jazz, y bueno, pues hay un antes y un después. Esto ya, gracias a los discos, pues ya se hizo esto más popular, se difundió muchísimo más. Esto de la música jazz, pues ya llegaba, pues, a, vamos, a todos lados, allá donde llegaran, pues, aquellos esos discos de pizarrita. Y bueno, pues fueron los primeros en registrar. Así que esta noche vamos a dedicar un espacio a unos músicos que han sido también, por ser blancos, pues un tanto denostados, porque claro, había otros, ¿verdad?, que hacían música, vamos a decir, de este mismo estilo, novedoso en aquel momento. Pero claro, veremos que lo que era la sociedad de Estados Unidos en aquellos años, hace más ya de un siglo, pues era, vamos, un tanto especial, sobre todo si eres afroamericano. Venga, vamos a hacer un programa en el cual, pues, vamos a escuchar y hablar un poquito sobre este grupo, la Original Dixieland Jazz Band, que venían de Nueva Orleans, y aunque fueran blancos, bueno, pues hacían una música que reflejaba un poco lo que por allí en esa ciudad por ahí sonaba, y esto, pues, trascendió mucho, como decíamos. Así que vamos a ayudarnos también de algún texto del cual os he hablado recientemente, puesto que se ha publicado, vamos, un pedazo de libraco, no, son dos tomos, de la historia social del jazz primitivo, de un tal Raj Cutter. Hablaremos de estos libros, ya digo que son dos tomos, 25 pavos por libro, o sea que hay que ahorrar, y bueno, pues nosotros al final nos hemos hecho con una copia, y vamos a dar una cuenta de lo que aquí cuenta el señor Raj Cutter, así firma el autor, que, como dijimos, pues es una pluma, yo creo que conocida en esto del fancinerío de aquí, de nuestro país, y que además, bueno, ya había tratado, claro, todo este tipo de músicas viejunas de los Estados Unidos, tirando al folclore y al jazz, pues eso, muy, muy, pero que muy primitivo. Así que hablaremos un poco de estos libros y, sobre todo, pues os leeré incluso, pues, algo relacionado con la Original Dixieland Jazz Band, grupo al cual, pues, en todas estas enciclopedias y libros al uso de esto de la historia del jazz, pues los despachan enseguida, pues, diciendo que fueron los primeros en grabar y se acabó. Recalcan que eran blanquitos para que veamos, ¿no?, cómo estaban las cosas allí. Como se intentaron apropiar ya en aquellos años, ¿no?, con esta música negra, que vamos a ir un poco, pues, hablando de estos tiempos, ¿no?, de esclavitud, segregación, y de las primeras grabaciones de esto de la música jazz, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Venga, vamos con lo que se dice que fue lo primerísimo que se registró, pues, con esa etiqueta de jazz, JAZZ, que en un principio era JASS. De esto hablaremos luego, quizás. Pero bueno, esto ya es un estilo de música que, como decíamos, se difundió tremendamente a partir del año 1917, que es cuando nuestros protagonistas, la Original Dixieland Jazz Band, a partir de ahora diré Original, porque esto es un poco trabalenguas este nombre, ODJB, Original Dixieland Jazz Band. Y vamos con, bueno, lo primero que grabaron en 1917, esto creo que lo grabaron en febrero, aparecería en marzo. Y bueno, esto se vendió como rosquillas, esto fue un gran éxito y se suponía que era un reflejo de la música que hacían los negros, para entendernos. Y entonces, claro, recurrían, como veremos, aparte de intentar hacer un sucedáneo de su música, pues también introducían elementos que venían del circo incluso, y porque alguno de estos trabajó en el circo, en este tipo de espectáculos. Y bueno, pues ya veréis que emplean así como unos efectos muy efectistas, intentando recrear pues un establo. Esto es el Livery Stable Blues. Y bueno, pues ahí estaban los negros en el establo. Venga, vamos con este tema histórico. Esto es la primera grabación de la música jazz. El Livery Stable Blues, la Original Dixieland Jazz Band, van a ser nuestros protagonistas de esta noche. Bueno, pues aquí estaba este Livery Stable Blues, Original Dixieland Jazz Band, en 1917. Esto es la primera grabación de la música conocida como jazz. Y esto se publicó pues, en forma de disco, de pizarra, con dos canciones. Es decir, que al otro lado había otra canción más, que también es muy importante. dentro del repertorio de esta gente. Así que venga, vamos con este One Step, así se llama este tema, es el Dixieland Jazz Band One Step, y que aparecía en este histórico disco de Pizarra. Se registró para el sello Víctor en 1917, el nacimiento, bueno, cuando se difunde universalmente esto del jazz, gracias a los discos. Venga, vamos con este One Step, la Original Dixieland Jazz Band. Muy bien, esto era el Dixieland One Step de esta gente. Como decíamos, fueron los primeros en registrar y en general en todos los libros y historietas y documentales y tal de esto de la música jazz, pues ahí se quedan con la grabación y punto. Y hombre, esta gente, como comprobaremos, tenían un buen repertorio. Y también tuvieron su gran importancia, más allá de grabar este disco que decíamos, que en la etiqueta ya aparecía el apelativo Foxtrot, que era pues un baile. Pero claro, para estos bailoteos, esta música así como muy frenética, así, como decíamos, como muy efectista y tal, pues venía la mar de bien. Tenían su ritmillo, aunque no tuvieran el swing de la música propiamente negra, digamos, pero vamos, tuvieron así su gran importancia, como decíamos. Vamos a servirnos, como os he dicho antes, del libro Historia Social del Jazz Primitivo, que es tremendo. Buah, y además tiene una cantidad de documentación así gráfica, con fotos, pero que muy viejunas, con recortes de prensa y de carteles y de anuncios. Y sobre todo se centra más que en la música, en el aspecto, vamos a decir, pues eso, social, como dice el título, antropológico, histórico, y habla pues de muchos aspectos que normalmente no aparecen en otros libros dedicados a esto de la música jazz. Y vamos, tiene una pinta apasionante. Nos lo acabamos de pillar. Y encima la primera edición, ojo con el primer tomo, que a mí me ha salido un poco defectuoso, está pendiente de cambio. Pero os voy a leer lo que viene siendo el tomo 1, que es Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Y la original Dixieland Jazz Band pues aparecen al final de este tomito. Bueno, de este tochazo. Para que veáis. Y luego hay un segundo tomo que lleva por subtítulo En los tiempos de la bañera de Ginebra. Que esto ya es posteriormente. Creo que llega hasta los años 30, más o menos, 20, 30. Y este que tenemos aquí pues hablaba pues de los orígenes. Y claro, hay mucha de historia de todo tipo. De Estados Unidos, de la música y sobre todo, pues claro, de la gente esta afroamericana, ¿no? Y cómo se las apañaba. Vamos con las paginitas que dedica a la original Dixieland Jazz Band el autor Raj Cutter, que la verdad está bastante bien y dará así espacio pues para incluso reflexionar. Pero voy a leer, así que este programa va a ser sencillo de hacer. Y dice... comienza diciendo que es indicativo del racismo de la época que sea un grupo de chavales blancos el que grabe en febrero de 1917 el primer disco etiquetado como jazz con SS, JASS, cuyo contenido, sin embargo, es una versión, si no copia, de la música negra que como ragtime o blues sincopado se conocía hasta entonces en algunos ambientes. Se trata de la original Dixieland Jazz Band, o de JB, del cornetista zurdo Nick La Roca, un soplador de ancestros sicilianos que había recorrido millas junto con sus muchachos. Aun con la impronta de los músicos de circo de entonces, promocionando su sonido convincente, mezcla de rags y piezas de baile, sin embargo no llegaba a parecerse al de las bandas negras de Nueva Orleans, ciudad de la que La Roca y sus compinches, no obstante, eran oriundos, habiéndose todos formado en algún momento en la brass band estrictamente blanca de Papa Jack Lane. Durante su estancia en Chicago, la O de JB no obtuvo más que una pequeña atención, pero sabían el material que flotaba en el ambiente, que habían escuchado a otros músicos metidos en el negocio de las variedades, como Bert Kelly, quien ya por entonces había denominado a su grupo Jazz Band. La ODJB se adelantó en vender la pócima, sumamente excitante para el público neoyorquino, que se agolpó para verlos tocar en el club de moda en Manhattan, sito en el edificio del hotel-restaurante Reisenweber, uno de los mayores de la ciudad, lugar de reunión de la crema política y el primero en habilitar en 1912 un gran espacio para bailar. Puede constatarse que a partir de estas actuaciones de la ODJB, los clubs, cabarets y locales similares empezaron a incluir en su programa una banda de jazz, no siempre de calidad, a veces ni siquiera de verdadero jazz. La propia ODJB tocaba foxtrot comercial al gusto del público, pero obtuvo una acogida y un sensacional éxito con las seminales grabaciones que efectuó en febrero de 1917 para la compañía Víctor. Aparecieron esto prensadas en marzo, registrando lo que hemos escuchado, el Liberty Stable Blues, aún bajo la denominación de Foxtrot, y un alocado Dixie Jazz Band One Step, de los que se vendieron, ojo, más de 1 millón de copias. Según apreciaba el veterano Johnny St. Cyr, en general el estilo estaba ahí, pero no el ritmo ni el swing. Y cuando el mismo año grabaron Tiger Rag, atribuyéndose a sus miembros la autoría, varios músicos de Nueva Orleans alegaron que la melodía ya existía hacía años, antes de la grabación de la ODJB. Así que vamos con este Tiger Rag de la original Dixieland Jazz Band, que está firmada por el cornetista, el Pete La Roca, con todo el morro. Yo se la había siempre adjudicado a él. Así que, bueno, pues era un tema, por lo visto, popular allí en Nueva Orleans. Y, bueno, pues estos hicieron un apaño. Pero, bueno, le hicieron popular a través de los discos a nivel del mundo mundial. Y esto ya apareció al año siguiente, en 1918. Así que, venga, vamos con este Tiger Rag, la original Dixieland Jazz Band. Bien, aquí estaba este clásico Tiger Rag. Era la Original Dixieland Jazz Band. Histórico grupo de jazz, claro que sí. Y estamos aquí leyendo, tal cual, parte de la historia social del jazz primitivo. Pedazo del libraco en dos tomos de Rag Cutter con, vamos, muchísima información. Esto me hubiera venido de perlas para muchos programas que hemos hecho y va a servir de gran ayuda para los que van a venir en el futuro. Esto es tremendo. Y vamos con lo que decía el autor, repito, Rag Cutter, sobre la Original Dixieland Jazz Band. Y aquí recuerda al gran Mes Mesrow, que vamos, es uno de los grandes autores de la literatura jazz, con su Really the Blues. Aquí se tradujo en un primer momento como La rabia de vivir. Y vamos, es un texto de un músico de jazz, y es así de los primeros textos. Y vamos, conocía, era gran amigo de Louis Armstrong y conocía así bien la escena de por allí. Y claro, el tío metía su... le daba caña a estos blanquitos. De hecho, Mesmero, aunque era blanco, se consideraba negro. Y decía, estoy leyendo ya el libro, decía, la verdad es que eran de lo más vulgares. Recuerda el que fuera el primer negro de piel blanca, el clarinetista y camello de grifa Milton Mesrow. Y lo poco que tenían de Nueva Orleans era débil y lavado, una versión de blancuchos. Pero eran trepidantes y vigorosos y tenían un montón de trucos nuevos que volvían loco al público. Cencerros, bocinas de automóvil, tenían onomatopeyas y ruidos que sonaban a cualquier cosa menos a música. Eso decía Mesmerrow. La Roca, el cornetista, el líder de la Original, sin ser músico notable, aunque por encima de Mesrow, fue el primer intérprete blanco en popularizar el jazz negro, y eso no se lo quitará nadie. o bueno, al menos si no era jazz, al menos era algo parecido. Por haber registrado en la galleta de un disco la palabreja, se pasó la vida clamando ser el inventor del jazz, ojo, despachando cualquier tipo de autoría de color en el asunto. Nunca se había juntado con negros ni había tocado su música, aseguraba, señalándose a sí mismo víctima, ojo, de una conspiración yanqui-judío-comunista negra para desacreditar a los blancos como creadores de jazz. Si nos atenemos a una rigurosa cronología, ni siquiera él había sido el primero, sino el batería Johnny Stein, uno de los primeros fundadores precisamente de la Original Dixieland Jazz Band, para mayor escarnio de La Roca, quien por primera vez bautizara a su propio grupo como Stein's Dixie Jazz Band, aún con las dos S's, Jazz Band. Bajo este nombre actuaron en el Schiller's Café de Chicago en marzo de 1916. Otras fuentes indican que la palabreja había aparecido publicada hacia 1913 en un periódico de San Francisco en despectiva referencia a una banda de allá, probablemente la So Different Jazz Band del pianista Sid Leprotti, con dos T's, que por entonces utilizaba ya ese nombre. De ese mismo año existe un cortometraje mudo dirigido por Mark Sennett, cuyo título es The Ragtime Band, luego conocido como The Jazz Band Leader, y que contiene escenas cómicas en la que vemos a una banda sobre el escenario recibiendo toda clase de verduras y tartazos arrojados desde el patio de butacas por el público, con un colofón de batalla campal cuando el líder de esta jazz band de pacotilla anega al respetable a manguerazo limpio. Gags que veremos repetidos en un memorable corto de Charles Chaplin, A Night in the Show, en 1915. El historiador y crítico de arte Daniel Robbins cuenta que el artista Albert Gleizes, junto con su esposa Juliet Roach, creo que eran pintores, llegados a Nueva York en el otoño de 1915, entraron en un restaurante en Harlem, y no en Manhattan, donde se ubicaba el Reisen Weber S, que acogería a la Original Dixieland Jazz Band año y pico después. Fue allí, como decíamos, en un restaurante en Harlem, donde un grupo de jazz negro actuaba con una vitalidad y fuerza extraordinarias. Fue una experiencia electrizante que impulsó inmediatamente a Gleizes a pintar el cuadro Composition pour Jazz, fechado en ese mismo año, 1915. Y ahí aparecía el palabra jazz, ya con dos zetas. Por su parte, Charles Deneuve realizó meses después una preciosa acuarela que tituló Negro Jazz Band, esto en el año 16. Estos datos prueban que con anterioridad al disco de la Original Dixieland Jazz Band del 17, pues ya se conocía la palabra jazz, asociada a la música sincopada de los negros. Así que no era un invento de Nick La Roca. Así que venga, vamos a escuchar más música de Nick La Roca y sus chavales, que no lo hacían nada mal. Y vamos con otro tema también de esta misma fecha. Creo que esto también es de 1918. Además lleva por simpático título Ostrich Walk, el caminar de la ostra, ¿no? Que también sería algún bailoteo. Pues venga, vamos con ellos. Con la ODJB. Ostrich Walk. Bueno, pues aquí estaba este Ostrich Walk. Eran la Original Dixieland Jazz Band en 1918. Esto es de hace más de un siglo. Esto, como decíamos, sería un bailoteo propio de la época. Había muchos. Aunque aquí sigue apareciendo la etiqueta Foxtrot, que era la que más así vendía o atraía a la gente para amenizar esos bailoteos. Y eran momentos en los que ya pues empezaba a difundir esto de la música jazz para poder escuchar ahí en los gramófonos del personal y poderse hacer por lo menos una pequeña idea de esa música que hacían los negros por ahí por el sur de los Estados Unidos principalmente. Y bueno, era una referencia, mejor o peor, pero ahí estaba. Así que vamos a seguir escuchando más música antes de seguir hablando de ellos. La formación fue cambiando con el transcurso de los años, tampoco es que durase mucho. Vamos, a finales de la década de los 10 y en los años 20, bueno, pues sí que llegaron a ser muy populares allí en Estados Unidos y vendieron así pues muchos discos e incluso hicieron así conciertos y bueno, sí, fueron cambiando músicos. Vamos, el jefe solía ser, bueno, era el cornetista, el trompeta, el que tocaba trompeta, el Nick La Roca. Así que venga, vamos con un blues para ver cómo se manejaban estos blanquitos con el blues. Esto es Blue in the Blues. Esto también es de 1918. La Original Dixieland Jazz Band. Thank you. Aquí estaba este Blowing the Blues, estaban dándole al blues. La Original Dixieland Jazz Band, que como digo, pues siempre han estado un tanto denostados y despreciados, incluso por ser simplemente blancos. Y eso que venían de Nueva Orleans, de esta música que tanto nos gusta, seguro que se impregnarían bien y dentro de lo que cabe ahondaban el pego. Y al menos pues hicieron popular este tipo de música y luego pues posteriormente ya digamos que los propios autores y vamos, los padres del cordero fueron registrando su propia música. En un primer momento pues bueno, había que conformarse con estos blanquitos. Vamos a seguir leyendo más cosas de este interesantísimo libro. Y luego os pondré más música de la Original Dixieland Jazz Band. Aquí Raj Cutter, el autor de esta historia social del jazz primitivo, muy recomendable. Esto, a ver, ha aparecido en la editorial, que lo digo rápidamente para que os hagáis con él si queréis. Es La Carbonera o La Carbonería. Estoy con las gafas de leer, pero bueno, vamos, está editado esto en este 2023 en castellano. Está esto hecho por uno del terruño, que esto también tiene mucho mérito. El trabajo de documentación es tremendo. Creo que se habrá pegado aquí, vamos, un porrón de años. Lleva más de 20 años, creo, pues escribiendo allí en El Mundo Bruto. Fanzine tremendo. Creo que también aparece en Vacaciones en Polonia. Es un fanzine tremendo, dedicado a la literatura y otros aspectos, muy interesante también. Y bueno, pues tiene así una prosa fluida y la verdad es que la lectura muy amena. Os recomendamos este libro, sobre todo porque tampoco entran muchos detalles así como muy musicales para pesados que apreciamos estas partituras y tontadas. Aquí indaga más en ese aspecto, ¿no?, histórico, social y cultural. Dice nuestro amigo Raj Cutter: sea como fuere, como diría Virgil Thompson, probablemente la mejor música negra provenga siempre de los propios negros. De hecho, los músicos blancos que solían actuar en los barcos del Mississippi, los más foguedos en swinguear el blues festivo de Nueva Orleans, como Rapolo, Mares, Brunis, etc., que eran famosos en su época, opinaban que las mejores bandas fluviales eran las negras. Es más, de acuerdo con Albert McCarthy, entre paréntesis Big Band Jazz, los músicos blancos consideraban que lo único que sabían o podían tocar los negros era jazz, y no sabemos si lo decían como forma de desprestigiarlos. Asimismo, según el trombonista Wilbur de Paris, nacido en 1900, el tipo de trompeta que llegó a ser identificado más tarde con Bis Beiderbecke era bastante común en el medio oeste entre los músicos negros. El jazz crecía en diferentes partes del país sin que una parte supiera necesariamente lo que hacía la otra. Esto decía de Paris. De Paris señalaba como mejor preparados musical y técnicamente a los maestros italianos y alemanes en todo el país, en todo el medio oeste, frente a la mayoría de los músicos de Nueva Orleans, aunque aquellos carecieran de la blue note, la improvisación y la espontaneidad. Y una matización importante: sabíamos lo que estaba pasando en otras partes del país, porque viajábamos mucho, pero mucha gente no supo nada de Nueva Orleans hasta mucho más tarde. Es decir, que si bien la música caliente pudo ser exportada de Nueva Orleans hacia el oeste, hacia California, y el norte, Chicago, como es habitual encontrar escrito, lo es menos el hecho de que apenas hubo influencia a la inversa, lo cual es raro, ya que se traía conocido de regreso. La ciudad de la media luna mantendría su estilo original, o sonido Dixie, según la versión que se propagó con el revival dos décadas más tarde. Volviendo a la roca, tras causar furor en Londres, que allí viajaron, creo que en el 19, aquí igual nos lo cuentan, con su... pues eso, causó furor ahí en Londres con su exitoso conjunto, sufrió una crisis nerviosa y se retiró a Nueva Orleans, donde pasó a ejercer de contratista de obras. Lo que sí puede atribuirse a su Original Dixieland Jazz Band es haber abierto la veda para que muchas bandas blancas siguieran su estilo efectista y algo estridente. Es posible incluso que bandas establecidas y experimentadas como las de Wilbur Sweetman, L. Fuller y Ted Wilson, la primera negra y blancas las otras dos, adaptaran su repertorio y viraran hacia ese estilo de jazz tras el éxito discográfico de la banda de la Roca. Así que vamos a seguir escuchando la buena época de la banda de la Roca con sus Original Dixieland Jazz Band. Y vamos a poner otro tema más. Vamos con este At the Jazz Band Ball, que esto también es de esa primerísima época. Esto es de 1918. Así que vamos con este At the Jazz Band Ball. Ball era un baile gordo. Ahí estaba At the Jazz Band Ball, eran la Original Dixieland Jazz Band, los primeros en grabar música jazz en el mundo mundial, y esto seguro que fue de lo primero que se escucharía por estos lares de música jazz. Esto se publicó también en Europa, y bueno, pues iría por ahí viajando y difundiéndose, llegaría a nuestro país y nuestros tatarabuelos. Pues para hacerse una idea de esa música que hacían los negros, pues esto era la referencia. Así que venga, vamos a seguir escuchando más música referencial e histórica. Vamos con otra grabación también de estas fechas. Esto es el tema Indiana. Y seguimos con la Original Dixieland Jazz Band. Thank you. Bien, ahí estaba este Indiana. Eran la Original Dixieland Jazz Band. Grupo como que muy histórico y en cierto modo muy desconocido. La gente de un plumazo enseguida se los quitan de encima. Y estamos aquí un poco repasando su música, que fue muy importante. Esto de los discos, cuando no había internet en la marinera, para difundir un tipo de música que algunos habían, pues eso, ni siquiera escuchado, habían oído hablar de ella, y hasta en sitios como Nueva York, vamos, la capital cultural o qué sé yo, de aquellos momentos por ahí en Estados Unidos, pues a veces aparecían cosas con esa etiqueta jazz, que bueno, podía sonar cualquier cosa. Y bueno, pues esto, como decíamos, sirvió como referencia. También nos estábamos así guiando de este libro, que me lo bajaré más veces aquí a la emisora y que os recomiendo encarecidamente, esta historia social del jazz primitivo de Raj Cutter, y que está la verdad es que realmente bien. Hay un gran trabajo detrás y vamos, hablaremos mucho de este libro. Así que vamos a seguir leyendo lo que comentaba sobre esta gente, que de momento solamente hemos nombrado al que fuera jefe, al líder, a La Roca, Nick La Roca, de origen italiano, decíamos, y muchos apellidos son italianos. Ahí en la formación que fue cambiando, pues había sobre todo pianistas así, italiotas. Pero bueno, hay muchos músicos. Aquí me gustaría destacar a Lady Edwards, trombón, que también, bueno, fue un tío que destacó en esta formación. Y bueno, lo esencial es que estaba ahí el señor Nick La Roca. Vamos a ver qué más nos cuenta el Raj Cutter de estos fulanos. Dice, de otro lado, una banda negra reformada ese año. Y creo que estábamos hablando, me imagino que en el 17, ¿no? Más o menos cuando se grabó esto, cuando aparecieron como los descubridores, o sea, los inventores del jazz. Bueno, pues en esas mismas fechas había una banda negra reformada que era la Creole Jazz Band, que pasó a pilotar Joe King Oliver. Empezaba a ejercer gran influencia su paso por el Dreamland Café, el Pekín Theater y los Jardines Royal y Lincoln de Chicago, donde en 1922 se les unió Louis Armstrong, recién llegado de Nueva Orleans, y bueno, eso cambió la historia de esta música. Y bueno, aquí ya empiezan a hablar de la Creole Jazz Band, del Joaquin Oliver. Así que bueno, esto es lo que aparecía de la Original Dixieland Jazz Band. Tampoco demasiado, como habéis visto, pero bueno, son un grupo que ha sido versionado por otros músicos de jazz, y además, pues eso, gente también así importante, así que tienen también su valor musical. Consiguieron ahí, pues eso, introducir en el Real Book, en los estándares del proto jazz, una buena colección de estándares, y vamos con estos primeros así grandes éxitos también. Estamos en esas mismas fechas, en 1918. Y vamos con este Darktown Strutters Ball. Esto, sí, esto es de 1918. Fijaos si ha llovido. Venga, vamos con la original. Darktown Strutters Ball. Thank you. estaba este Darktown Strutters Ball, era la Original Dixieland Jazz Band, que sí, popularizaron esto de la música jazz, y no solamente a lo largo y ancho de Estados Unidos, que eso casi casi es un continente, también fueron a las Europas, bueno, se acercaron, fueron al Reino Unido, a Gran Bretaña, estuvieron por ahí en Londres, y además en 1919. Y además es, ¿no?, en cierto modo lógico, al compartir idioma, es lógico, ¿no?, que se introdujeran por ahí. Como veremos, esto de la música jazz tampoco cuajó así demasiado. Es un aspecto que un día de estos trataremos, puesto que allí, sobre todo a la hora de grabar, pues si son fuera del Reino Unido en aquellos años, pues no sé, debía de haber problemas. Y cuando intentaron introducir la música jazz, intentaron recrearla con músicos de lugar que no tenían ni repajolera idea. Y bueno, ahí costó un poco esto de la música jazz. Y la referencia serían precisamente estos tíos, porque tenían discos y también porque allí estuvieron, ojo, tocando en directo en Londres. E incluso llegaron a grabar alguna cosilla que os vamos a poner ahora. Bueno, pues esto causaría, me imagino yo, claro, sensación, puesto que en Estados Unidos, pues claro, tendrían noticias, ¿no?, de lo que hacían los negros ahí por el sur, pero aquí en Europa, adivina. Y esto, claro, causó sensación. Luego ya en los años 20 sería esto ya requete popular. Pero bueno, vamos con la vanguardia de hace más de un siglo ya, porque esto es una grabación del año 1919, cuando estuvieron por allí, por las Inglaterras. La Original Dixieland Jazz Band. Y os voy a dejar con este Satanic Blues. Un blues satánico. Quizás estaba ahí dedicado a sus satánicas majestades. Allí son monárquicos, ¿no? Y bueno, por ahí están aún los Rolling Stones. Y sacando discos incluso. Madre mía. El Mick Jagger ya tiene más de 80 tacos, pero esto es todavía más viejuno que el Mick Jagger. Flipad. Vamos con este Satanic Blues. Esto sí que es satánico. Ya sabéis que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Thank you. Bien, ahí estaba este blues satánico. Era la original Dixieland Jazz Band. Venga, vamos con otro tema así que registraron por ahí en London. Más o menos pues en esas fechas, 19-20, los orígenes del palabra jazz. Ya con dos Zetas. Al principio era con S. Por ahí, luego cuando lea en profundidad el libro, que simplemente lo he leído así como a trompicones, esto de la palabra jazz pues tiene así un origen, ¿no?, un tanto mítico, desconocido, qué sé yo. Y al principio sí que había como dos S's. Lo que pasa es que había muchos cabritos que cogían en los carteles que anunciaban conciertos de jazz con dos S's, pues quitaban la J, la borraban, y entonces quedaba as, culo. Quedaba un poco feo. Entonces jazz queda más molón con dos Zetas, ¿no? Venga, no dejamos de chorradas. Vamos con este Sphinx, que esto también lo grabaron en Londres. En Europa, jazz o algo parecido. La original Dixieland Jazz Band. Thank you. Bien, ahí estaba The Sphinx, que no había dicho el título de este tema. Sphinx, la Esfinge. La Original Dixieland Jazz Band en Londres. Un viaje que podría haber sido el comienzo de, qué sé yo, algo muy prometedor. Introducirse ahí, ¿no? En las Europas. Allí, pues, hubo algún tipo de problema. Y encima, pues, debieron de viajar tampoco la formación habitual. Y encima, pues hicieron allí, pues, no sé, otro tipo también de músicas así más convencionales, comerciales, qué sé yo. Eso supuso alguna que otra disputa, movimiento en la formación, y aquello pues fue un tanto degenerando. Y estamos hablando pues a primeros ya de los años 20. En el año 25 creo que es cuando desaparecen los Original Dixieland Jazz Band. En el año 25. Y aunque creo que en los 30 hubo un amago de retomarlo, pues para hacer algún concierto, incluso grabar y tal, podemos decir que, bueno, la historia, como veis, pues duró más bien poco, y sus momentos de gloria pues fueron en los años 20, en cuanto a popularidad, claro, y bueno, en cuanto al aspecto histórico, que es aquí el que estamos así un tanto tratando, pues fue, claro, pues entre el año 17 en adelante. Esas primeras grabaciones de esto de la música jazz. Así que venga, vamos con otro tema de la jungla. Esto es el Skeleton Jungle. Ahora que viene Halloween. Esto igual da un poco de miedo. Ojo. El esqueleto de la jungla. Bien, ahí estaba este Skeleton Jungle, la Original Dixieland Jazz Band, agrupación histórica donde las haya, los primeros en registrar, que Antes tampoco era tan fácil, ahora cualquiera saca un disco, ¿no? Como quien dice. Y bueno, pues ese es el mérito principal y también es un reflejo de muchas bandas de la época, que aunque fueran blancas, pues bueno, hacían ahí este nuevo, porque era novísimo, estilo musical, dándole a la síncopa con más o menos swing. Y bueno, hay que reivindicarlos también. Por lo menos recordarlos y en su justa medida hay que, ¿no?, tratarlos. Y sí que es cierto que es un poco triste, ¿no?, las circunstancias y también cómo el Nick La Roca, su líder, intentó un poco apropiarse, ¿no?, así de forma un poco fea, eso de la palabra jazz. En esto de la música, pues tampoco prosperó demasiado, se dedicó a otros asuntos, creo que a los negocios y demás. Cobraría sus royalties, me imagino yo, que serían mucho mayores que los de cualquier artista afroamericano en aquellos años. Y bueno, sacaría ya su buena tajada, tampoco se podrá quejar. Y bueno, pues ha pasado ahí a la historia, siendo un buen músico. Hay que recordar que el tío no era manco. Pero bueno, esto sirvió, vamos a decir, como, ¿no?, puerta de entrada a un nuevo universo. A continuación, afortunadamente, pues grabaron muchísima más gente. Así que vamos a ir ya finalizando el programa, pero con más música, no me quiero enrollar. Vamos con esas primerísimas grabaciones de música jazz, con esa etiqueta. Vamos con este Sensation Rag. Que claro, esto también mama mucho de ese ragtime, del cual hemos hablado muchas veces, que también forma parte esencial en los orígenes de la música jazz. Así que venga, vamos con este rag sensacional, Sensation Rag, la original Dixieland Jazz Band, en 1918. Thank you. estaba este Sensation Rag, la Original Dixieland Jazz Band. Menudo nombre tenían los colegas. Que además se las trae el nombre, ¿eh? Original, pretendían ser muy originales. Dixieland, también otra etiqueta que también dice mucho. Pero bueno, ese sonido Dixie, ¿no? Ahí del sur, de Nueva Orleans, de donde eran. Jazz, la música jazz y band eran, eso sí, una banda. Una banda importante y también muy desconocida. Así que vamos a seguir ya poniendo más música. Estamos sobre todo poniendo eso, lo más así primerísimo que grabaron, lo más importante. Estos tampoco es que evolucionaran mucho musicalmente, con lo cual, bueno, su importancia, pues claro, es esas primeras grabaciones que, como digo, cautivaron tanto a un público blanco como, ojo, también negro, ¿eh? Y tienen su influencia y tal. Venga, vamos con un tema que lleva por título Clarinet Marmalade Blues. Clarinete mermelada, meloso. Y sí, por ahí en Nueva Orleans estaba el gran Sidney Bechet. Este ya era afroamericano y fue de los primeros en grabar poco después. Pero este ya era negro y clavó pues estas canciones como el Tiger Rag o este Clarinet Marmalade. Y bueno, la diferencia es notable, pero bueno, estos pues tienen ese mérito, ¿no? De hacerlo antes y bueno, pues también tiene su importancia. Venga, vamos con este Clarinete Mermelada Blues, 1918. Bueno, pues ahí estaba este Clarinet Marmalade, los Original Dixieland Jazz Band, que fueron los primeros en grabar. Y además en aquellos años, aparte que era complicado el asunto, también había artistas que se lo pensaban mucho. Esto de grabar, ojo, a ver si luego la gente me va a copiar o la gente se va a comprar el disco y no va a ir a mis conciertos. Fueron unos orígenes así un tanto complicados para dar a conocer esto de la música jazz. Venga, vamos con la penúltima, que es un tema muy apropiado, de la Original Dixieland Jazz Band, que han sido nuestros protagonistas. Una pedazo banda, hay que decirlo así, de Nueva Orleans, que bueno, hacían lo que podían con esos sonidos que sonaban allí en su ciudad, pues intentaron recrear aquello y bueno, la jugada les salió bien. Han pasado a la historia. Y vamos con un tema que aparecía en el año 1920. Y esta canción lleva por título Palestina. Así que claro, está dedicada al pueblo palestino, que por allí, madre mía, la que se está organizando. Esperemos que se solucione, esperemos, no sé qué pasará. Pero venga, vamos con este Palestina, tema dedicado a esa región, a ese pueblo. Y son los Original Dixieland Jazz Band, ya en 1920. Vamos con Palestina. Bien, ahí estaba este Palestina, eran la Original Dixieland Jazz Band, un temazo, un homenaje y bueno, mandar ánimo a la población de Palestina, que lo estará pasando realmente mal en estos momentos. Así que nada, vamos ya a irnos despidiendo por hoy. Hemos dedicado, pues, nuestro espacio a esta gente blancurrina, pero que dieron a conocer esto de la música jazz, por lo cual estamos muy agradecidos y tienen, pues claro, su importancia y, vamos, tenían que aparecer antes o después por aquí, claro que sí. Un pedazo de grupo, este Original Dixieland Jazz Band, que surgieron en unas fechas en las que estaba ahí latente estos sonidos afroamericanos y que, bueno, antes o después tenían que darse a conocer. Mucha gente, claro, esto lo relaciona con la música de Nueva Orleans, también en otras localidades, pero vamos, ahí parecía ser que estaba ahí el germen, tenían que ser de allí. Y hemos hablado también un poquito, ¿no? Pues cómo se buscaba la vida la gente blanca, además, ¿no? Pues, también eran músicos, hacían lo que podían. Y bueno, pues esa música, que era prácticamente de transmisión oral, se transmitía de oreja a oreja y claro, costaba un poco eso de difundirse. Con esto de los discos ya decimos que esto fue un auténtico boom, una explosión. Antes tenían que ir con el barquito arriba y abajo para animar a los turistas que se acercaban al sur y proponer estos sonidos así rarunos, estridentes y sincopados. Venga, vamos a despedirnos ya. Hasta la próxima semana. Esperemos que, vamos, que todo vaya muy bien, que gocéis de salud, que lo paséis muy bien, que seáis felices, que escuchéis mucha música jazz, que es una música así muy chula. Aquí esta es nuestra propuesta, todos los domingos, a partir de las 11 de la noche más o menos, ponemos música jazz y viejuna para finalizar la semana. Hay que conocer las raíces de lo que escuchamos. La música que escuchamos actualmente no sería la misma sin esta gente. Así que, ojo, un respeto. Venga, nos despedimos con ellos, claro, con la Original Dixieland Jazz Band, con un tema que grabaron en 1921 y que es un clásico. Esto es el Royal Garden Blues. Ya hemos hablado antes de estos jardines que estaban en Chicago. Allí es donde se desfogaron las primeras bandas de jazz, que como decíamos iban subiendo por el río magnífico, ese Mississippi, y poco a poco se iban acercando al norte. Y con esto del ferrocarril, y cuando pues tuvieron libertad, entre comillas, si queréis, pues hubo mucho movimiento, mucha inmigración hacia el norte, en Chicago. Entonces allí estaban los jardines reales y hacían, vamos, conciertos ahí para la gente. Y vamos, ahí dicen que ahí se descubrió muchísimo jazz y se grabó luego, posteriormente, en esa ciudad de Chicago. Venga, vamos con Royal Garden Blues, la Original Dixieland Jazz Band, grupazo. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Sigan en sintonía aquí en Radio Topo. Salud. Don't care, I'll take another chance. No other blues can achieve the fun.